Bueno, y en esto de tener información de lo que está sucediendo en la realidad, anoche nos llegaba una comunicación desde Salto, Luis Pavelesky, del Sudora de Salto, que tiene información para compartir al que recibimos ya. Buen día, Luis. Buen día, es un placer estar en comunicación nuevamente con la radio, que tantas veces hemos estado por ahí, y un reconocimiento para expresar un comunicado de prensa de nuestro sindicato Sudora, digo, en consideración a la realidad que todos sabemos, el tema del coronavirus, pero también de alguna manera cómo esta realidad afecta a los sectores más vulnerables y más desposeídos, sobre todo los trabajadores rurales, aquellos que no han tenido cobertura, digamos, como el tema de seguro de paro y otro tipo de cosas, de lo cual nuestro sindicato Sudora tiene varios, o tenemos varios integrantes en estas Claro. condiciones, ¿no? Luis, nosotros hace muchos años que te conocemos y sabemos de la Sí, labor de ustedes allí en todos los tiempos. La situación actual que el coronavirus viene como a destapar, ¿no? Pero que ustedes, te pediría si nos puedes hacer una, así como una foto de cuál es la situación de ustedes, los trabajadores de la naranja. Nosotros, digamos, desde la dirección de Sudora, vemos que la realidad es una consecuencia, ¿no? O sea, la causa es la desigualdad económica y la realidad de que de alguna manera el capitalismo acaece sobre la clase trabajadora. En este momento, como nosotros decimos, no estamos todos en un mismo barco, en todo caso estamos en un mismo mar. Claro. Los trabajadores estamos muy, digamos, tal vez en una balsa, y los capitalistas, que sin lugar a dudas están generando mucha riqueza por en realidades directas o indirectas, a cada uno le toca, o de alguna manera no solo le toca, sino que tiene un perjuicio a la clase trabajadora, digo, por las distintas realidades. El Sí. caso concreto de nosotros, el sindicato Sudora, digo, de existencia de mucho tiempo, tiene su capacidad operativa, convenio firmado y ese tipo de cosas en la empresa El Milagro. Ahí digo, por lo general, en su mayoría los trabajadores están amparados, seguro de paro, etcétera, etcétera. Pero también nosotros, incluso en lo personal, tenemos trabajadores rurales que viven el día a día, o sea, Claro. están trabajando en negro, hacen changa, pero también estos trabajadores rurales, cuando no hay cosecha de naranja, de alguna manera hacen trabajos urbanos, como ventas callejeras, ese tipo de cosas. Y estos trabajadores no tienen amparo. Ahora, no solo es el tema, digamos, de los alimentos diarios, sino hay cosas institucionales que de alguna manera, como todos sabemos, los anuncios del gobierno no son muy halagüeños a los trabajadores. Es Sí, decir, si sí. el trabajador no genera, indudablemente que el tema de OSE y UTE van a ser, digamos, se le van a cortar el servicio, se le van a poner multas, etcétera, etcétera. Entonces, ante eso nosotros expresamos, que ahora voy a pasar a leer, Sí. un comunicado que le hemos repartido del sindicato sobre este tema puntual, ¿no? Bien. Te escuchamos entonces. Bueno, dice así: desde el Sindicato de Trabajadores Rurales de Salto Sudora expresamos, ante la realidad ya conocida, tema coronavirus, y en virtud que muchos trabajadores integrantes de nuestra organización sindical Sudora y también otros trabajadores rurales del medio subsisten el día a día, es decir, haciendo changa o trabajando en el ámbito urbano, cuando la zafra de la naranja no está. Y no todos ellos tienen el beneficio del seguro de paro con todo lo que eso implica. Desde Sudora entendemos que el gobierno debe de considerar y proceder en atención de los casos antes mencionados de la siguiente manera. 1. No cobro de facturas de UTE y OSE a los trabajadores involucrados. 2. Suspensión de todo corte de suministro de UTE y OSE a los trabajadores. 3. Suspensión de las subas de las tarifas públicas que ya se han decretado. Entendiendo que si bien esta es una crisis biológica, pero de repercusiones económicas, desde Sudora decimos que la crisis no la paguen los trabajadores. Y bueno, lo firmamos, quien habla, Luis Pavelesky, presidente, y Manuel Pereira, vicepresidente. Esto, digamos, es nuestra posición ante la realidad actual en el tema concreto de lo que hablaba anteriormente, ¿no? Claro, uno además se supone que si no les dan esa posibilidad, va a ser muy poca la gente que va a poder pagar de todas maneras, no se va a poder pagar. Sin lugar a dudas, aparte no nos olvidemos que estamos hablando de servicios imprescindibles, ¿no? Y O sí. sea, el tema del agua, pero no es solamente el tema del coronavirus, el tema del dengue, el tema de otras cosas y lo que significa por ejemplo, el tema del uso del agua a nivel diario y bueno, la energía eléctrica, ni que hablar. Entonces, si bien entendemos que nosotros no tenemos un poder de decisión, pero sí queremos dejar planteado que esta es nuestra realidad y esto es lo que entendemos debería el gobierno hacer. Sabemos que no lo va a hacer, pero como trabajadores también queremos expresar, como parte de los trabajadores rurales, que no estamos amparados en seguro de paro y ese tipo de cosas, esta realidad, ¿no? Por lo menos que se tome conciencia y nuestra posición expresada. ¿Esta carta ya la mandaron? ¿Cómo se van a mover con la carta? No, esto es un comunicado. De prensa que le estamos dando a los medios, digamos, gradualmente, ¿no? A nivel de Salto, a nivel de las redes sociales, ahora con la gentileza de ustedes lo estamos haciendo a nivel nacional, digamos. Uh-huh. Nosotros intentamos, una carta oficial, llegarle a tanto a UTE como a OCE a nivel departamental, pero bueno, las oficinas están cerradas, ¿verdad? Por todo lo que significa, vamos a tratar de mandarle vía mail, que quede también nuestra posición. Y bueno, y eso es lo que se ha... También le hemos mandado una carta institucionalmente, independientemente de lo que ha el gobierno decretado al MIDES, para que ampare a aquellos trabajadores y a CANAFE, que haga gestiones ante UTE y OCE para, como decíamos, ¿no? El no pago y el no corte. En esa oportunidad hemos tenido algún porcentaje de éxito porque nos han recibido a nivel de oficina del MIDES en su momento, a nivel presencial, una carta formal, ¿no? Claro. Pavelisky, Fabricio Costa, sí. Te saluda, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué tal? Un placer, bien, buen día. ¿Qué papel juega lo aprobado la semana pasada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados del Fondo Citrícola para levantar la zafra allí en el departamento de Salto? ¿Eso genera un poco mayor de movimiento de dinero en el departamento o no? Bueno, acá hay dos realidades, ¿no? Sobre todo tengo entendido que se le hace efecto a la empresa Caputo, que es la empresa donde hay otro sindicato, que manejan en otro espacio. Ahora, no tenemos una información muy profunda del tema. El tema concreto es que si es Citrícola Salteña es la empresa de Caputo. Es la empresa Caputo. Tudora tiene su realidad operativa, digamos, en la empresa El Milagro, que es una empresa internacional, San Miguel de Tucumán es su origen. Ahora, una cosa es lo macro, después que eso, como en distintas oportunidades, digamos, baje a tierra en beneficio de los trabajadores, nosotros no tenemos, digamos, una información fehaciente o algo concreto que eso va a ser así. Lo que tengo entendido es que se va a poner en funcionamiento una ayuda desde el punto de vista de la movilidad de la empresa, como empresa, ¿no? Muy bien. Lo que nosotros decimos, sin lugar a duda, bueno, que es otro sindicato que está dentro del PIC-CNT, nosotros como sindicato Sudora somos un sindicato independiente fuera del PIC-CNT desde el 2013 y nos manejamos, digamos, en el ámbito que se decía anteriormente. Y en este caso concreto, con los trabajadores más desprotegidos, que no solo son de Sudora, digo, porque hay trabajadores que no están organizados, no están en ningún lugar sindical, pero también se ven afectados por esta realidad, ¿no? Que nosotros decimos que esto lo que hace es simplemente agravar una situación, pero no es el tema de que nos salvamos todo. Esto es también consecuencia del capitalismo y de la desigualdad económica, ¿no? Tanto del gobierno socialdemócrata anterior como del actual, ¿no? Nosotros decimos, el frente fue la socialdemocracia y esto es la oligarquía. Pavelisky, te agradecemos mucho por la comunicación, quedamos a las órdenes, nos dicen ustedes si llega a haber alguna novedad por ahí. Muy bien, muchas gracias y gracias por el espacio para un saludo de los trabajadores de Sudor hacia la radio. Muchas gracias, un saludo para ustedes también.